Esto es Universalus Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universalus Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universalus Terror. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Universales Terror. Estamos una semana más aquí en el infierno. Yo soy Yirky. Muchas gracias por escucharnos. Estamos de manteles largos. Tenemos con nosotros de invitados a Severa. Un aplauso a Severa. Claro que sí, todo el público. Muchachos, para que la banda los conozca, vayan diciendo su nombre, seudónimo y qué tocan, por favor. Bueno, yo soy el Poli y soy bajista de Severa. Hola, ¿qué tal? Rulo Severa, soy la voz y guitarra base. Hola, ¿qué tal? Soy Jeff, soy batería y poco de voz en coros. Hola, hola, soy José Juan y soy guitarrista líder. Ok, pues bienvenidos a Universales Terror. Que ojalá el Poli no sea Poli de esos de uniformados de los azules, ¿verdad? Señores, bienvenidos a Universales Terror. Andamos innovando en la programación, por lo menos de Universales Terror, contactando a bandas de metal. Explíquenos antes, denos un preludio antes de iniciar con la primer rola. ¿Qué tocan ustedes? ¿Qué chingados? ¿Qué hacen ustedes? Pues, primero que nada, ¿qué tal mi buen Yirky? Pues nosotros, fíjate que es una pregunta que nos hace todo el mundo, porque hay un problema en nuestro género. Bueno, no precisamente un problema, pero la gente que toca metal, siempre que nos escucha dice, no, pues es que es rock. Y la gente que escucha rock o que está acostumbrada más oído a escuchar rock, dice que es metal. Pero pues la banda sí en general, pues creemos que es metal. Ok, ¿qué les parece si para darle prisa a esto y que la gente no desespere y no le cambie algún programa cristiano? preséntenos la primer rolilla, por favor. Vámonos con esto que se llama Vacíos Llenos. Les va a gustar. Es una perspectiva, es una canción que habla sobre el desamor, pero al puro estilo Severa. Ok, listo, pues no hay más que agregar. Vámonos con Vacíos Llenos. Estos son Severa. Mírate, estás en una jaula con un candado de papel. Miéntete, dime que estás adentro solo por placer. Señores, ahí tienen a Severa, estos muchachos que están engalanando la semana de Universales Terror. Síganlos, por favor, porque tienen que hablarnos acerca de su música. En sí, ¿cuál es? No sé si tengan a ustedes alguna filosofía, si basen sus letras en experiencias, en libros, literatura, teatro, cine. Cuéntenos de qué se trata su música, qué proponen. Pues mira, las letras hablan de vivencias personales, ¿no? Básicamente, son cosas que nos han pasado a nosotros, que pues realmente hemos vivido, hemos sentido, y yo creo que se dedican más a sentimientos que pues no encontramos normalmente dentro de la vida cotidiana, ¿no? Porque hay ocasiones en las que sentimos amor, pero eso no es un sentimiento realmente, pues, confuso, ¿no? Hay sentimientos muy confusos que, como la desesperación, como... Tú sabes, ¿no? Hay muchísimos. Y yo creo que de eso hablan básicamente las canciones. Ok, pues, bastante introspectivo yo pudiera llamarlo, pero me parece perfecto. Yo creo que ustedes ofrecen otra cosa. Hay esencia, hay calidad. Personalmente a mí me gustó bastante. No sé cómo surgió, quién es el que inició todo este desmadre. ¿Por qué exactamente el género del rock and roll, que es muy maldito para las señoras viejitas? Mira, el proyecto inició, el Rulo un día llegó con 4 bases de canciones. Yo lo conocí al Rulo, ya tenía las 4 bases. Y básicamente pues fue casi de un día para otro, ¿no? Cuando pues yo llegué, nos pusimos a trabajar en esas bases y pues empezamos a trabajar, ¿no? Y pues realmente de ahí hacia acá pues fue cuestión de meses para que se nos alinearan, pues ahora sí que José Juan y el Poli, y básicamente así empezó. Okay, muchachos, en el haber de Severa, están iniciando, ya tienen carrera, discos, ¿cuántas rolas manejan en el disco? Mira, fíjate que llevamos aproximadamente 4 años trabajando. 4 años en donde sabes tú que no es sencillo encontrar un sonido que te identifique. Prácticamente nos llevamos 3 años en buscar un sonido que nos identificara tal cual banda, que nos gustara, que nos satisfaciera. Y fue cuestión de un año aproximadamente que nos dedicamos a tener el primer LP terminado. Más o menos, ya cuando estaban los 4 integrantes que ahorita forman la alineación. Y fue de ahí. Fue de ahí. Las influencias, pues creo que se oyen, creo que es como lo decía Poli, de repente tenemos broncas con el metal, de repente tenemos broncas con el rock. Creo que la gente nos cataloga en new metal. Esa sería la el cajoncito en donde mejor encajaría Severa con las guitarras, ¿no? Y con el material que ofrecemos en este primer LP. Ok, pues listo, mejor que el público nos postee qué piensa acerca de su material y pues presenten la siguiente rola para pues darle más ánimo al pinche programa. Venga. Bueno, les presentamos la siguiente canción, es Dharma Karma, y esperamos que les guste mucho. Time. Eso fue Dharma Karma de Severa, para que no se les olvide. Severa, que por cierto, ahorita les vamos a dar los datos de dónde pueden conseguir el material. Y pues a ver si en lo que transcurre la charla, a ver si se mochan con algo. Ahorita convencemos a la banda. Pero bueno, me causa bastante curiosidad, señores. Dharma Karma, ¿en qué se basaron para escribir esa rolilla? Mira, fue una situación difícil por la que pasó el grupo en este año que te comentaba, en ese año que te comentaba que nos dedicamos ya a conformar el primer LP. Fue algo fue una especie de apuesta, ¿no? Que después cobró mucho sentido. Llevábamos aproximadamente cinco tracks grabados ya, y nos hacía falta la otra mitad del LP. Ahí, estando encerrados en el estudio, pues convivíamos con mucha gente y también conviveamos, ¿no? Un cuate, saludos Watsusin, se acerca a mí. Todos estábamos muy cansados, habían sido aproximadamente 5 meses muy cansados de encerrarte, de crear canciones, de crear letras. Y de repente agarra a este cuate, se me acerca el Guasú y me dice: ¿sabes qué, Rulo? Te veo cansado, ¿no? Estábamos ya medio jarras. Me dice: te veo cansado, güey, te veo como que ya no eres tú. Le digo: no, pues es que no mames, güey, el trabajo está cabrón, las canciones ya están terminadas, lo que hacen falta son las letras. Y ahí ya siento la presión. Me dice: no, pues sí, güey. Entonces el güey, agarrando ya medio jalado en los dos, me dice: pues sí, güey, pero como que me estás quedando mal, cabrón. Le digo: pues mal en qué, güey. Mal en letras. En letras, no mames, si la última que se escribió fue fulanita de tal y te gustó mucho. Me dice: sí, güey, pero llevas 2 meses sin escribir. Ok, va, güey. Entonces agarré yo también ya jalado y le digo: me voy a ir, güey, la próxima semana. Regreso en 2 semanas. Voy a traer una rola que te rompa tu madre. A ti. ¿Por qué? Pues porque platicábamos. Los dos en ese tiempo estábamos cogiendo del mismo pie. En el talón de Aquiles. Sí. Los dos andábamos cogiendo del mismo pie. Fue una como una, ¿qué te diré? Fue una especie de 5 meses en donde nosotros sentíamos que estábamos trabajando un chingo. No salía nada, teníamos problemas para pagar la renta, teníamos problemas para comprar equipo, o sea, estábamos sintiendo la crisis, los sentíamos de aretes, me cae. Entonces me fui, me encerré en mi jaula y no hice nada mágico, nada especial. Esa canción se creó nada más tomando, yo me acordaba de las caras de José Juan, de Jeff, de los cuates que estaban ahí trabajando con nosotros, pasándose 8 horas encerrados en el estudio. Yo nada más visualicé esas caras de cansancio y de que el trabajo que estábamos haciendo aparentemente no estaba recibiendo una recompensa, ¿no? Una recompensa que nosotros esperábamos. Pero obviamente con el disco a la mitad, pues no puedes salir a tocar. Es muy poca gente la que te puede ir a ver al estudio. Y entonces son lapsos en donde estás tú solito. Estás tú solito con tu guitarra, con la banda y pues con la hoja de papel y el lápiz, ¿no? Entonces lo que representa Dharma Karma es el reclamo hacia la vida de ¿por qué si estoy trabajando tanto no me pagas como me debería de ir, ¿no? ¿Por qué no me das por lo que yo he luchado? Es ese grito de injusticia ante cualquier cosa. Ya después trabajé el tema y lo hice de alguna forma moldeable para que las demás personas también se pudieran sentir identificadas cuando pasaran por esa situación, ¿no? Esperen Dharma Karma 2, ¿no? Dharma Karma 2, sí, claro. A mí me causó bastante curiosidad porque, bueno, en la religión, sobre todo oriental, en las religiones orientales, el Dharma, bueno, para nosotros aquí en México o en Latinoamérica, es así como lo que tiene que funcionar va a funcionar y lo que no, a la chingada. Es como algo divino, ¿no? Una pregunta que nada más se responde con un sí o con un no, viene directo. Hay un escritor de Estados Unidos, por ahí de los años 50, que es el de la post Segunda Guerra Mundial, que tiene un libro que se llama Vagando por el Dharma, si no me equivoco, o Caminando por el Dharma. La pregunta es, este señor se denomina como uno de los creadores del Beat Generation, que estos güeyes pues escribían, eran prácticamente los hippies. Entonces, ¿ustedes se consideran de una New Beat Generation? De corazón, totalmente. Ah, huevo, pues no hay más que decir, más que presenten la siguiente rola y ahorita regresamos. Pues vamos a escuchar la siguiente rola. Fue considerada el tema número uno de Severa y vamos a escuchar El Mismo Sitio. Yeah. despierto y a trabajar en una vida normal. Regresamos, señores. Eso fue el mismo sitio. Me estaban contando acá fuera del aire que es el primer sencillo de Severa. Severa, no se les olvide, chingao. De todos modos, pues llegamos al último bloque. Ha sido un pinche placer estar con ustedes. Ojalá y les vaya de huevos, la neta, porque... Gracias. Ahí también, para que lo sepan, entre mis planes personales es hacer un colectivo. Entonces estoy empezando a organizar y a conocer gente. Entonces, pues si se concretan estos planes, ustedes están completamente invitados, señores. Entonces, pues nada más lo último que tengan que agregar. Bueno, pues primero gracias por habernos invitado de nuevo y todo gracias a esa invitación. Nos vamos a ver un poco condescendientes con toda la banda que escucha al Girky. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita los discos de Severa tienen un costo de $50. Es un precio, yo creo que muy accesible para toda la banda. Pero vamos a regalar dos discos de Severa titulados del mismo sitio. La dinámica, pues, es muy simple. Solamente tienen que postearnos vía MySpace uno y vía Facebook el otro. El primerito que postee se va a llevar su disco. Claro que el MySpace es www.myspace/severamx, así como se escucha, severamx, con V, claro. Y pues en el Facebook es igual, ahí nos pueden buscar, ponen severamx al Facebook y ahí nos localizan. Entonces el primero que postee en uno y en el otro, pues se llevan... Los primeros cuatro. Ah, caray, yeah. Los primeros cuatro. ¡Claro que sí! Yeah. Dos y dos, dos en MySpace, dos en Facebook, se llevan su disco gratis. Venga, maestro. ¿Qué les parece que les posteen Los Escuché en Universal Esther? Perfecto. Ah, perfecto. Ok. Señores, antes de terminar, por ahí a ver si hacemos algún programilla. Me estaba recordando mucho bandas españolas, su música, como Esquizo, Estirpe, Extremo Duro y otras bandillas por ahí, españolas sobre todo. Mexicanas no, porque soy muy malinchista, pero igual en un cotorreo, en una pedilla, como siempre, pues armamos algo de los gustos personales, ¿no? ¿Qué les parece? Y aparte, pues ponemos a Severa, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, señores? Visítenos, estamos esperando sus comentarios. No se olviden de entrar al MySpace, como ya dijo bien el Poli. Severa MX, ahí postearemos las fechas en donde nos estaremos presentando en un futuro. Vamos a empezar a tocar a partir de febrero. Visítenos, estamos con los brazos abiertos. Y sobre todo, no dejar de escuchar programas tan interesantes como el de Girky, y sobre todo que aportan muchísimo a nuestra música. Venga, Girky, gracias. Guayabazo, ¿alguien más? Sí, saludos, de veras, por cierto. ¿Quién quiere mandar algún saludo a su esposa? A sus reinas. nada, no se escuchó nada. Ok. Me parece perfecto. Ya nada más una última aclaración para los discos. Pues ya que Severa les conteste con un mensaje directo en Facebook o en MySpace, para que se pongan de acuerdo dónde y cuándo les van a hacer entrega del material. Entonces, pues señores, un gustazo, un placer, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes, señores, muchas gracias por seguirnos a Universales Terror. Los vamos a dejar con una última canción. Bueno, esta última canción es una de mis favoritas, gracias a Dios, todas son mis favoritas, pero esta es una... Gracias a Dios, güey, o gracias a nuestra chinga que nos metimos en el estudio. Bueno, gracias a la chinga que nos metimos en el estudio. Esto se llama Dime Caníbal, para Florecita, para toda la banda que nos escucha por ahí. Muchas gracias a todos por escucharnos, al Girky. A ver, por ahí, ¿alguna otra cosita? Pongan especial atención a esta rola. Tenemos el video en YouTube. está chida, es en pro de los derechos de los animales, es una causa que también motiva mucho a Severa. Métanse nada más a YouTube y tecleen Dime Caníbal. Ahí les sale, es la otra mitad del trabajo, la música es la primera, el video es el segundo, le van a entender, les va a gustar. Encuéntrenlo, postéenlo y pues arriba la vida verde. Bien, entonces, señores, pues con esto concluimos, muchísimas gracias, nos vamos con esa rolilla de Severa, recuérdenlo bien, Severa. Nos estamos escuchando la siguiente semana, muchísimas gracias, esto fue Universal es Terror. Yo soy Yirky, hasta siempre. Lo están buscando.